Alejandra, bueno, consultarte cómo surgió todo el incendio del día de ayer, lamentablemente. Ayer yo estaba afuera con la nena y él estaba en el baño, el nene estaba dentro de la casa, justo estaba mirando de agujito y en un ratito me dijo mi compañero, se está prendiendo fuego, porque había puesto la pava para tomar mate y ahí vimos ya el fuego que ya había agarrado la mitad de donde estaba la cocina, agarró todo y pudimos sacar al nene y no pudimos sacar más nada después, ya había agarrado todo el incendio enseguida. Y ahora consultarte dónde están viviendo, dónde están quedando. Y ahora nos prestaron un lugarcito para quedar unos días, pero necesitamos colaboración de algo, a ver, para poder levantar la casa, ropa, más que nada cocina, alguna mesa, algo que no hace falta. Algo para el día a día y sobre todo también para los chicos. Sí, más que nada la comida, alimento, algo, leche, pañales, que nos quedamos sin nada, nos quedamos con lo opuesto nomás. ¿Cómo siguen ahora también? Recién estaban comentando que pidieron ayuda y acompañamiento del municipio para poder limpiar las cosas. Sí, estamos esperando ahí. Fuimos a ver, pero mañana recién nos van a dar información de eso para ver si nos pueden ayudar con algún material, algo. La gente entonces que se quiera solidarizar y también acompañar un poco puede donar también un par de cositas. Si no pueden donar o pasarlo a nuestra alias, que es joaquinelias.782, si nos pueden colaborar con algo, algún material para poder levantar nuestra casita, nos viene bien. Comentamos un poco, como recién estabas diciendo, la resolución por parte del municipio para la limpieza del terreno también. Sí, bueno, recién hace un ratito me comunico al municipio, el cual, bueno, la solicitud fue por la limpieza de terreno para que puedan, digamos, mantener el tema del lugar, porque la verdad que quedó... quedaron sin nada y quedó mucho lo que es el tema de los plásticos y eso, y es imposible sacarlo, digamos, a mano, ¿no? Así que bueno, se necesitan las máquinas y nada, así que muy agradecida al municipio con ese sentido, porque la verdad que respondieron rápido y nada, bueno, es todo lo que se puede ayudar, digamos, desde la mano de cada uno que pueda, digamos, un granito de arena entre todos, digamos, eso va a ser una ayuda importante para los vecinos, del cual quedaron sin nada. Así que bueno, el que pueda donar, por ejemplo, lo que es materiales, porque como ustedes ven, digamos, ellos estaban viviendo en una casilla de madera, el cual eso, bueno, el colchón y todo eso quedó, la verdad que no puedo hablar porque pasamos muchísimas cosas fuertes ayer y todavía estoy shockeada y nada, solamente pedir la donación de lo que es materiales, cemento, arena y todo eso para que ya puedan terminar lo que es la losa, así que viguetas y eso, nada más, eso es lo que... ¿El municipio les dijo cuándo podían empezar a trabajar aquí? Sí, me dijeron que, digamos, entre hoy o mañana ya ellos van a venir al lugar para hacer la limpieza. Bueno, Susana, bueno, Oscar, consultar, también ustedes forman parte de una iglesia y siempre se solidarizan cuando pasan estos hechos lamentables, ¿no?, para poder dar una mano. Sí, la verdad que sí, que estamos nosotros haciéndolo, eso es una ayuda, por lo menos, ¿viste?, ayudarle, porque nosotros somos laburadores, fuimos todos, así que todos necesitan y queremos darle una mano. Bueno, sí, nosotros somos miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días y bueno, cuando pasan estas cosas como ahora, tratamos siempre de ayudar, de ver qué necesitan, colaborar con la familia, juntarle las cosas que se le han prendido fuego y bueno, todo sabemos que en algún momento nadie está libre de nada. Así que todos pasamos por todo, así que tratamos de ser lo más solidario posible y bueno, es parte del amor de Cristo también. Así que bueno, acá estamos con la familia para tratar de ayudarlo en lo que podamos. Gracias. Y como bien decía, con la solidaridad antes que todo. Sí. Sí, eso es lo que estamos nosotros, solidaridad, lo que estamos nosotros, queremos ayudarle y hacerle compañía, ¿viste? De todo momento, ¿viste? Porque nosotros somos así. Así que no, yo no tengo ni un grama, ¿viste? Bueno, un obrero, un trabajador como todos, ¿viste? A nosotros con todo lo que hicimos, ¿viste? Bueno, ahora tratamos de ayudarlo.